Bueno, la verdad que bien, porque hay una parte nueva que uno viene reclamando, y creo que venimos reclamando todos los pampeanos, que es la baja de impuestos. O sea, nosotros veníamos escuchando crédito a tasa cero, a largo plazo. La verdad que son medidas que el Banco de la Pampa y el gobierno provincial siempre lo ha ofrecido a los pampeanos, pero nunca se puso tanto énfasis como hoy en la baja de impuestos. Y uno que camina en la provincia, que habla con emprendedores, con innovadores, con comerciantes, lo que nos deja fuera del sistema es la presión impositiva. Vemos con muy buenos ojos que hoy la presión impositiva esté en el debate y que el gobernador se haya comprometido a tenerlo muy en cuenta. Están muy cerca de los empresarios. ¿Crees que con estos anuncios puede haber inversiones reales en la provincia? Nosotros estamos cerca de todos los sectores. Uno camina y trata de representar a todos. Yo lo veo en lo personal, creo que sí. Hoy hubo incentivos muy importantes con un gran financiamiento del Estado. Pero bueno, ayer ustedes lo vieron bien, nosotros tuvimos el debate de la cuenta de inversión que no pudimos aprobar, porque ese apoyo que se le va a dar a las empresas, primero se le sacó. Entonces acá hay una... Vamos a mirar por la positiva, que está bien que se cree ese fondo, que se den las motivaciones, pero ese fondo que va a poner la provincia es de una presión tributaria enorme que se le hizo a todos los pampeanos. Ese fondo de 500 millones que ofrece el gobierno de La Pampa son fondos de todos los pampeanos que el año pasado hicimos un enorme esfuerzo. Se nota una fuerte intervención del Estado, algo que el gobierno que vos representás o el sector político que representás siempre ha tenido una mirada crítica. Hoy vos lo ves con buenos ojos, esa fuerte intervención del Estado. No, a mí me cuesta mucho cuando el Estado quiere estar en todos lados. Recién hablaba con un grupo de productores que salían de acá, ven con muy buenos ojos la baja de impuestos, pero la verdad, y ustedes también andan en la calle tanto como yo, y muchas veces lo que el comerciante, el despensero, el empresario, el productor lo que pide es no me den más cosas, pero no me saquen más. Entonces acá el tema no es si soy de un lado o del otro, acá es la presión impositiva, por eso te repito. Lo que hoy se vio como diferente y con un compromiso del gobernador muy importante es la baja de impuestos. Yo creo que con la baja de impuestos y estas condiciones, como dijiste vos, de incentivo a tomar empleados, que es fundamental para los pampeanos por la crisis que estamos viviendo, de poder empezar algunas empresas con estos créditos a 10 años, yo creo que es muy optimista. Y sí, obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo y analizarlo bien para acompañar el proyecto. A mí no me quedó muy claro cuando dijiste que no te convence que el Estado esté en todas partes. Yo te pregunto, ¿quién puede ser garante si no es el Estado? Vos decís que los empresarios pueden ser garantes de mantener puestos de trabajo, subsidiar algunos impuestos. Digo, para que quede claro eso. No, está bien la pregunta porque es una duda que usted tiene. No, el obviamente que el Estado como garante y como motivador está bien. Yo lo que... no me lo plantees, es cuando por ahí toma un rol tan protagónico. O sea, me parece fundamental para plantear el escenario, para desarrollar. Todos sabemos que hay a veces el privado o el que busca el negocio, hay sectores que no le conviene, que no es rentable y claramente tiene que estar el Estado. Pero en los sectores donde hay competencia, donde hay motivación del privado para competir, bueno, el Estado puede regular, pero la verdad que hay que dejarlos correr, porque si alguien sabe cuidar la plata y el dinero son los empresarios. Entonces, esa es la diferencia que tenemos.